Atorado como en el tráfico, calor atlántico, vino con super lo caucásico y ojos asiáticos. Por ese cuerpo emblemático me puse empático, quiero llegarle hasta el ciático, la cama en pánico, yendo y viniendo super rápido, capicúa. Esa gata está filosa, está picuda. Ella dice estar cuerda, pero para mí que está púa. Tiene mucha más nota que la que creen que puntúan. Tu sexo es más que la droga. Oh, yeah. Tu sexo es más que la droga. Oh, yeah. Tu sexo es más que la droga. Tu sexo es más que la droga. Tu sexo es más que la droga. Tu sexo es más que la droga. Tu sexo es más que la droga. Tu sexo es más que la droga. Tu sexo es más que la rola. Que me tomé hace unas horas. Decían que pegaba un piola. Pero cuando estás en bola no queda peso ni dólar. Se pueda pagar las cosas que se sienta con personas. Somos dragón y dragón. Yendo y viniendo super rápido, capicúa. Esta gata está filosa, está picuda. Ella dice estar cuerda.